Sí, creo que está bien. Bueno. Bueno, estamos en la segunda edición de la nueva temporada de Radio Pachone. Es un orgullo para nosotros los invitados que tenemos hoy por lo que les hemos ido contando en esta semana. Vamos a tener un programa un poco distinto de los que hemos tenido en el semestre pasado. Vamos a hablar con algunos profesores y estudiantes de filosofía sobre la posición que puede ocupar la filosofía en el análisis de la coyuntura política, en el análisis del conflicto armado en Colombia y en general un poco sus perspectivas y sus ideas al respecto. Estamos con Luis Eduardo Hoyos, que es profesor de la Universidad Nacional, con Carlos Manrique, que es profesor de la Universidad de los Andes, Ana María Maya, que es estudiante de la maestría también en la Nacional, y vamos a hablar un poquito con ellos como de estas perspectivas que tienen. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Qué tal, Miguel? Bien. Muchas gracias por la Gracias por la invitación. invitación. No, es un orgullo y un honor para nosotros tenerlos acá y espero que podamos conversar un ratico corto sobre estos temas. Bien, creo que podemos entonces entrar en la discusión de una vez. Hemos recibido algunas preguntas y algunos comentarios como de la gente que se enteró del programa. Y en primer lugar, lo primero que quisiéramos discutir con ustedes y escuchar sus opiniones sería, en principio, si creen ustedes que hay algún papel especial o propio de la filosofía para el análisis de la situación política colombiana, del conflicto armado en general, si creen que tiene algún sentido hablar desde la filosofía en particular o si tal vez es solo una reflexión que se hace, no sé, los intelectuales en general podría ser o las personas que trabajan estos temas, o en principio podría ser también que no hay ningún papel y que no hay nada que decir desde la filosofía sobre esto. Luis Eduardo, ¿usted qué piensa? Yo lo que pienso es que, bueno, en primer lugar, yo creo que el profesional de la filosofía debe poder decir algo sobre lo que ustedes llamaron, o lo que usted llamó ahorita, la coyuntura política sobre la situación del país y de la sociedad en la que vive. No estoy muy seguro de que sea un papel muy especial, diferente al de cualquier otro mortal, no creo. Quizás sí puede esperarse del filósofo una opinión cualificada, toda vez que la filosofía, pues como es básicamente, como yo la veo al menos, el adiestramiento en el análisis conceptual tendría, digamos, el filósofo profesional cuando opina sobre los problemas de su sociedad tendría que utilizar ese instrumento que ha afinado en el ejercicio de su disciplina. Eso sería lo único que yo vería como especial. Pero en principio no creo que sea nada muy diferente a una opinión cultivada, cualificada, crítica, que intenta penetrar los problemas y arrojar alguna claridad, para eso esperaría yo, pues tratándose del análisis conceptual sobre los asuntos que nos agobian, que nos inquietan, desvelan. Tal vez yo retomaría, digamos, el término crítico que ha utilizado Luis Eduardo. No, yo no estaría de acuerdo con trazar unas fronteras disciplinares muy marcadas entre la filosofía y otros discursos, otras formas de pensar incluso que se producen en la academia o por fuera de la academia. Pero sí me parece importante, digamos, distinguir entre dos maneras de pensar sobre el conflicto en Colombia. Parece que hay un tipo de pensamiento, un tipo de producción de conocimiento que se produce en las ciencias sociales, que me parece que es instrumental para la gestión gubernamental, ¿no? Y me parece que gran parte o al menos parte del trabajo que se hace en las ciencias sociales, histórico, la economía, la ciencia política, ¿cierto? Es un saber que es instrumental para la gestión del gobierno. Ahí yo apelo, digamos, a la distinción muy kantiana entre las cuatro facultades, ¿no? Hay tres facultades, la de medicina, la de derecho y la de teología, que tienen una función instrumental para los fines del Estado, la gestión gubernamental. Hay una, que es la de la filosofía, que no tiene esa, digamos, instrumentalidad, lo que le permite, digamos, tomar una cierta distancia crítica en su manera de analizar unos fenómenos sociales. Entonces, yo enfatizaría eso. Yo me parece importante distinguir entre esas dos aproximaciones, que no me parece que se tracen, digamos, en términos de fronteras disciplinares, Sí. pero en términos como de, digamos, dos tipos de aproximación, ¿cierto? Entonces, hay un tipo de conocimiento que se produce, un tipo de reflexión que es instrumental para la gestión del gobierno, para la política pública. Hay otro que, digamos, debería guardar una cierta distancia crítica que le permite, además, justamente el no tener esa función instrumental. Bien, pero a veces es precisamente eso lo que se critica un poquito de ese papel de la filosofía, precisamente como esa distancia que, pues, no sé, yo lo veo así desde lo que conozco, digamos, de la academia y en filosofía, a veces es una distancia muy grande, a veces no es una distancia crítica positiva que sirve como para ver las cosas en frío o no estar ahí, sino que a veces es una distancia que separa realmente al observador de lo que está observando y que le hace perder todo horizonte a veces, que le hace perder una perspectiva, que le hace perder mucha comprensión y se convierte en un análisis muy, a veces, por supuesto, muy abstracto y muy general. Sí, yo pienso que estaríamos de acuerdo en cuál es la naturaleza del análisis filosófico y cuál es como el rasgo distintivo de la filosofía, y en ese orden uno podría decir que, por supuesto, la filosofía está en capacidad de hacer un análisis de, en principio, cualquier cosa, incluyendo las situaciones sociales y la violencia, la política, lo que sea, precisamente por esa naturaleza crítica o esa naturaleza conceptual del análisis filosófico. Entonces, la pregunta iría más por el lado de cuál es la utilidad de ese tipo de análisis y cuál sería la relación productiva o directa de ese análisis, que sabemos que en efecto se puede hacer, con los acontecimientos y con los eventos. ¿Y hay una utilidad? ¿Crees que hay una utilidad? Pienso que es muy difícil, pienso que, como decía Carlos, es evidente que no es una utilidad que está ahí puesta en el análisis filosófico. Y pienso que es una... No, no, de hecho, pienso que de pronto decirlo en términos de utilidad ya entra en contradicción con la idea misma de la filosofía y de la naturaleza del análisis filosófico, si pensarlo en términos de utilidad. Porque esa es, sí, me parece que esa es una pregunta interesante que sí, que yo pienso que uno podría en todo caso, o tendría en todo caso que hacerse. Si se trata de tiene que ser útil o debe servir para algo, o es simplemente una reflexión que se hace, no sé, por razones distintas. Carlos. Pero también, digamos, uno tiene que tratar de precisar a qué se refiere uno por utilidad, ¿no? Sí, obvio. Digamos, en un sentido, a mí me parece, la reflexión filosófica que hace, y en ese sentido, digamos, yo comparto totalmente la perspectiva de Derrida, digamos, en esta entrevista, que en un principio era como un punto de referencia para Blanco. Sí, Carlos, Entonces, se está refiriendo solo un segundo a la entrevista de Giovanna Borradori, pues que da un poquito origen al problema que estamos discutiendo y al título que le habíamos puesto al programa en general. y de forma un poco polémica, pues ya de una vez le voy a lanzar un dardito. Yo creo que la reflexión sobre nuestras, digamos, por lo menos los discursos dominantes de reflexión sobre nuestras realidades políticas y sociales ha estado dominado por lo que Derrida claramente llama un sueño dogmático. Y es el sueño dogmático del Estado de Derecho democrático como principio y valor, digamos, normativo y político, ¿sí? Me parece que los discursos dominantes, tanto en la academia como en los discursos oficiales, están permeados por ese sueño dogmático que lleva consigo una serie de, digamos, asunciones, axiomas, distinciones conceptuales, ¿cierto?, que nunca se examinan y que son problemáticas. La distinción entre ley y violencia, la concepción del Estado como esa instancia imparcial capaz de neutralizar los conflictos, la idea, digamos, asociada del lenguaje, justamente también como ese, digamos, espacio, digamos, neutral de resolución no violenta de los conflictos, etcétera. Digamos, una serie de axiomas que hacen parte de lo que uno podría llamar y de lo que Rawls llamaría el liberalismo político, ¿sí? Ajá. Y nosotros vemos eso, digamos, constantemente, digamos, me parece que, y ahí, digamos, me gustaría, digamos, anticiparnos a la discusión que vamos a tener con Luis Eduardo, pero muy preliminarmente yo diría, toda esa, digamos, discusión sobre la debilidad institucional del Estado, ¿no? Esos discursos que asumen, digamos, que entonces de lo que se trata y, digamos, el ideal político es un Estado más fuerte, un Estado institucionalmente más fuerte, porque ese Estado entonces va, digamos, a ser capaz de, digamos, ser lo suficientemente incluyente para garantizar la resolución, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que son, digamos, asunciones que acarrean una serie, digamos, de conceptos y de distinciones que deben ser sometidas a escrutinio. Sí. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, digamos, ya en la coyuntura colombiana, yo pensaría que a nosotros nos hace falta cuestionar el sueño dogmático del Estado de Derecho Democrático. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Y en ese sentido, ese tipo de cuestionamiento, que es un cuestionamiento, como decía Ana María, es un cuestionamiento acerca de cómo usamos las palabras que usamos, en qué estamos fundamentados los juicios de valor que hacemos, ¿cierto?, etcétera, pues es un cuestionamiento que le corresponde, digamos, a un tipo de reflexión justamente que está interesada en entender un poquito mejor, ¿no?, cuáles son las palabras que usamos, sí, cuando hablamos de un fenómeno determinado, cómo las estamos usando, etcétera. Y eso, desde el punto de vista de Derrida, sería el papel propio o uno de los papeles de la filosofía en ese análisis. Esa es como la respuesta que da él en la, sí, entrevista a Borrador y sobre y el papel de la filosofía. Digamos, más evidente es, bueno, derecho y violencia, digamos, el liberalismo político parte, digamos, de esa asunción de que hay una oposición, digamos, de que son instancias distintas, diferenciables, ¿cierto? Uh-huh. Y de que el Estado de Derecho, entonces, y digamos, esa es la posición habermasiana por excelencia, es aquella instancia que permite neutralizar los ejercicios de violencia, de fuerza, de poder, etc. ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que el Estado, digamos, y qué tal que el Estado moderno, incluso históricamente, y ahí habría toda una pregunta acerca de, ¿y qué ha pasado con esa manera como nosotros hemos asumido una serie de instituciones que, digamos, responden a unos contextos históricos diferentes, que es la de la, digamos, modernidad europea, etcétera? Eso es otra pregunta, pero sin duda es un modelo que nosotros hemos adoptado, eso es una cultura política que nosotros hemos adoptado. ¿Y qué tal que no? ¿Qué tal que no sea tan, digamos, fácil distinguir entre el Estado de Derecho y la violencia? ¿Qué tal que haya distintas formas de violencia? Sí. ¿Qué tal que la única violencia que, digamos, deba preocuparnos no sea la violencia visible de los, digamos, grupos armados por fuera de la ley? ¿Qué tal que haya una violencia que se ejerce justamente en el aparato institucional, ¿cierto? Sí. Y en las estructuras, digamos, institucionales que legitiman, ¿cierto?, un cierto orden social, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, ¿qué tal? Digamos, ese tipo de preguntas me parece que son preguntas, sí, que a nosotros nos vendría bien, hacer. O sea, se trata, pues en principio la sugerencia, digamos, sería como de pronto a veces dar un paso atrás y cuestionarse sobre los fundamentos mismos de esas distinciones que tomamos, y solo después de eso, de alguna manera, responder o meterse en el problema mismo. Y eso es, bueno, lo que hace Derrida en varios de sus textos, en todo caso también a partir del texto famosísimo de Benjamin para una crítica de la violencia, donde se muestra, digamos, ese papel que usted está señalando también, esa doble manera de ver la violencia, o al menos doble, como también surgida o surgiendo del ejercicio mismo del Estado, que busca por otra parte parar esa violencia y alcanzar un estado de paz. Sí, a ver, yo sobre lo que acaban de decir ustedes dos tendría algunas cosas que decir. A mí me parece correcto, digamos, el punto de vista que está adoptando, si le he entendido bien a Carlos, pero llevándolo nuevamente a la primera pregunta, Miguel. Sí. Acepto que se. Es decir, reconozco que es importante y, digamos, aceptaría como contribución de un filósofo que se diga lo que se acaba de decir. Lo voy a resumir en dos palabras, si lo entendí bien, ¿no? Es decir, mostrar que hay una suerte de ideología dominante acerca de la legitimidad incuestionada, axiomática del Estado de Derecho, sin examinarse a fondo, sin haberse examinado aún a fondo, si eso tiene en realidad ese valor tan fundamental, ¿no? Si es legítimo o si es tan legítimo, pero si es tan libre de dudas hablar de una distinción crasa radical entre violencia ejercida desde el poder, digamos, y Estado democrático participativo, ¿no? Ahí resumo un poco el punto de vista. A mí me parece que está bien que se tenga ese punto de vista, ¿sí? Yo defiendo otro, ¿sí? Lo que quiero decir, y volviendo a la primera pregunta, llevando esto a la primera pregunta, es que eso está bien que se diga, ¿no? Yo, ¿sí? Siempre y cuando no se crea que por estar diciendo eso, ya el filósofo que está diciendo eso está cuestionando los fundamentos del Estado de Derecho moderno. Ese es un cuestionamiento de tipo histórico y también de tipo racional, ¿sí? Está en un lugar privilegiado. Uh-huh. Él se puede situar, Derrida o el que sea, en un lugar privilegiado y decir, yo voy a deconstruir el lenguaje con el que ustedes hablan, voy a ir hasta el fondo de las cosas y les voy a mostrar que, señor Habermas, señor Rawls, las cosas de... Es decir, el liberalismo moderno ha asumido unas cosas como comprensibles de suyo. Resulta que la base... Hay que hacer un examen mucho más, repito, deconstructivo, poderoso, destructivo, crítico, de cómo hemos adoptado y asumido esas creencias. Y yo como filósofo me paro en un lugar privilegiado y les digo, ustedes están fundados en una falsa creencia. Eso es lo que yo no reconozco como correcto. Ajá. A mí me parece que eso que acaba de decir Carlos es un punto de vista muy importante, ¿sí? Que puede competir con un punto de vista, si no contrario, por lo menos muy diferente, que es, digamos, yo voy a tratar de esbozar una línea que podría ser la que dice, hombre, pues sí, eso es verdad, nadie cuestiona el carácter histórico, ¿sí?, del surgimiento del Estado democrático moderno, ¿sí?, y del sentido de la idea de un Estado de Derecho moderno, de la idea de los derechos humanos, por ejemplo, para poner un ejemplo. Sí, ¿sí? Sí. Yo no sería de los que me metería a cuestionar el carácter histórico del surgimiento de esos valores y de esos conceptos, ¿sí? Y sin embargo pienso que son susceptibles de una fundamentación no solamente histórica sino también racional. Seguiría por ahí, digamos, cogiendo la antorcha de personajes como Habermas o Rawls y procurando darle a eso todavía un fundamento racional. ¿Qué entiendo por fundamento racional? Eso, tratándose pues de la práctica política y no de las matemáticas o la lógica, había que matizar bien de qué estamos hablando, ¿sí? Pero el sentido que tiene eso, el sentido que tiene reconocer la igualdad de derechos de la mujer, que es también histórica, pero que tiene un sentido que yo lo puedo ofender como un valor racional, ¿sí? Ese tipo de cosas, yo podría decir, hombre, aquí yo, desde mi perspectiva filosófica, procurando también aportar algo al análisis conceptual, digo, sería capaz de defender la viabilidad de estos valores. Y me pongo de tú a tú, contigo, Derrida. Y no acepto que tú creas que porque puedes hacer la deconstrucción lingüística, semántica, lo que sea del asunto, estás mirando por encima de todos, ¿no? Aquí estamos todos en la misma, ¿no? O sea, claro. Todos estamos en el mismo, ¿no? Si seguimos caminando en línea recta, como pensaba, pues damos la vuelta, y volvemos a llegar, digamos, la vuelta al mundo, porque es redondo, y llegamos otra vez al mismo punto. No, pero ahí me parece que más bien la situación marginal, claramente, digamos, la situación dominante, digamos, en el campo discursivo de la discusión colombiana, es la del discurso, digamos, es la de ese discurso. Pero que, yo te doy un problema, Carlos, perdón, pero yo quiero que Ana María diga algo. Voy a dejarlo enunciado, ya te vamos a ver, porque en lo que dijiste, ¿qué es eso del discurso dominante? Eso me parece bien, un poco problemático, porque bien, aplicado a que el discurso dominante es el de la aceptación incuestionable del Estado de Derecho, ¿dominante en dónde y de quién? Listo. ¿Quién es aquí el dominador? Está bien, eso lo podemos, eso lo eso podemos es, analizar ¿no? con cuidado, sí. Pero digamos, eso... Si estamos hablando del Chile de los años 80, de la Libia del 2011, sí, o sí, de Colombia con Uribe, o Colombia con Santos, el discurso, ¿cuál es el discurso sí, dominante? Cierto, cierto, cierto. Sí, yo quería decir apenas una cosa corta, y es que eso que yo mencioné de la utilidad del análisis filosófico y que retomó Carlos al principio de su última intervención, tiene que ver un poco con lo siguiente. Yo pienso que si se trata de pensar una situación social, si se trata de pensar la violencia, hay que ser conscientes de que uno no está pensando cualquier objeto, y que pensar ese objeto, si nos ponemos a pensar ese objeto, es porque queremos obtener algo con eso que estamos pensando. Es evidente que si lo queremos pensar filosóficamente, lo primero que queremos obtener, como decía Carlos y como decía Luis Eduardo, es claridad conceptual, y es que hablemos bien de ese objeto, y que no... todo lo que decimos acerca de ese objeto no entrañe contradicciones, y que no haya ahí un aparato conceptual defectuoso. La pregunta por la utilidad iba, ¿y para qué hacemos esa aclaración sí, conceptual? Bien. ¿Cómo repercute esa aclaración conceptual con el objeto? ¿Cuál es la relación de esa aclaración conceptual con el objeto? O sea, ¿la filosofía nos sirve para hablar mejor de lo que son los derechos humanos y de lo que es el Estado Social de Derecho solamente para eso? Que no es poco. No, no es poco, pero que tanto es. Sí, de acuerdo. Y yo entiendo como la diferencia que usted plantea, también pensando pues que no es cualquier objeto, en la medida en que no es como otros objetos de la filosofía, no sé, digamos otras áreas de la filosofía que se podrían adaptar, pues a abordar desde una perspectiva un poco más separada y un poco más desinteresada por la pregunta del para qué. En este caso estamos hablando de cosas que nos tocan directamente, de la que dependen los derechos de ciertos ciudadanos, la vida, situaciones de violencia. Es un tipo de comprensión que está movida por una voluntad de transformación. Sí, bien. Sí. No simplemente por una voluntad contemplativa de aclaración conceptual. Entonces, ¿cómo funciona ahí el análisis filosófico? Voy a tratar de retomar como la observación de Luis Eduardo, con un ejemplo muy particular. Vamos al ejemplo de José Obdulio Gaviria. Él se armó un discurso, nuestro Hobbes, se armó un discurso para, digamos, darle una explicación a lo que estaba pasando en Colombia, y él, digamos, se esforzó ahí en medio como de sus capacidades filosóficas, que de pronto no son las más refinadas, pero Hobbes. Y entonces en Colombia no hay conflicto, en Colombia no hay sí, una guerra civil, en Colombia no hay conflicto, en Colombia lo que es terrorismo, ¿listo? Entonces eso va a lo que decía Ana María. No, es que en la manera como digamos un discurso como ese, ¿cierto?, conceptualiza una situación, ya ahí hay una serie de ejercicios de violencia y de fuerza y unos efectos políticos tremendos, ¿eh? Entonces la distinción, digamos, entre el análisis conceptual contemplativo y el análisis conceptual, que puede tener unas repercusiones, digamos, ahí se vuelve complicada, porque justamente lo que un análisis conceptual buscaría ahí sería justamente resistir, reconducir, problematizar esos efectos y esas relaciones de poder y esos efectos, digamos, de fuerza, de violencia, que un discurso como ese tiene. ¿cierto? Entonces, cuando lo dice, pero digamos, y cómo así que el discurso dominante, cómo así que el discurso dominante está, digamos, determinado, digamos, por eso que estamos llamando de manera muy, muy, muy grosera y generalizando mucho, pero que es un término de roles, ¿no? Liberalismo político y la cultura, digamos, política que está asociada a esa comprensión de lo político. Bueno, el discurso de José Arturo Gaviria, ¿a qué está apelando? Está apelando, digamos, a la noción contractual del Estado, está apelando a la idea de que el Estado ofrece unas instancias legítimas de resolución de los conflictos y de negociación de las diferencias, etcétera. Por eso es un Estado legítimo en el sentido más liberal del término, y por eso no hay una guerra civil, sino que es terroristas, ¿cierto? Entonces, digamos, respondo también a Luis, no, a mí sí me parece, yo sí sostengo que ese discurso, digamos, todavía permea de manera importante, no solo los discursos oficiales, como es el caso, sino también yo creo los medios de comunicación, Sí, etcétera. En por fin. supuesto. Sí, eso sería lo que decía hace un rato Carlos acerca de lo que yo acabo de decir, diciendo que el análisis en sí mismo ya tiene una fuerza en el acontecer, simplemente por su por ser conceptualización de algo que ocurre, así que el discurso en sí mismo ya sería como un efecto sobre la realidad. Sí, estaré de acuerdo. Pone el ejemplo de José Arturo Gaviria. La fuerza de las conceptualizaciones de José Arturo Gaviria están en el hecho simple de la conceptualización, o es porque el que está conceptualizando es José Arturo Gaviria. Es decir, nosotros podemos contrarrestar la conceptualización de José Arturo Gaviria sin ser José Arturo Gaviria. O sea, la fuerza está solo en el discurso o en Digamos, quién pronuncia el y el discurso, el aparato contexto, el institucional que lo aparato respalda, institucional, etcétera, exactamente. etcétera, sí, no sé. Yo, lo de José Obdulio Gaviria, pues me hizo un poquito de ruido, entonces me toca irme por ahí. ¿A ustedes Me toca irme un poquito por ahí, un poquito. les parece si hacemos aquí, de pronto tenemos una pregunta abierta, directa, pues que surgió como de las primeras discusiones que tuvimos? ¿Les parece si hacemos una pausa en este momento y de pronto escuchamos un par de canciones, nos pensamos la cosa con cuidado? Sí, pues, no, no, podemos hacerla, pero déjeme decir Bien, una cosa antes. por supuesto. Yo quería reaccionar a lo que había dicho Ana María antes, pero a propósito de lo que dijo Carlos de José Arturo, quisiera decir lo siguiente. Yo pienso que toda esta ideología sobre el Estado y sobre, sí, digamos, sobre el Estado y sobre la función de la política del uribismo en Colombia, se funda, como todos lo sabemos, en el primado de la seguridad de parte del Estado. Es decir, el Estado, primero que todo, es garante de la seguridad, y una vez establecida ella, digamos que el resto se seguirá más o menos de suyo, ¿sí? Entonces es una visión, digamos, poco sintética, y digamos, el optimismo de este uribismo se funda en eso. Yo creo que no es, sería descabellado decir que en esa premisa hay un núcleo de verdad importante, ¿sí? Lo que es muy problemático es creer que en un país con tantos conflictos, llamémoslo como queramos, ¿sí? Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que esto, lo que pasa en Colombia, se llame guerra civil. Pero me parece absolutamente descabellado negar que hay un conflicto armado en Colombia, ¿sí? Quizás el término guerra civil no sea el mejor, pero decir que aquí no hay conflictos sino solo terroristas es absolutamente fuera de ahí, ¿no? Realmente está perdido, a mi modo. Ahora no voy a entrar en eso. Pero lo que quiero decir es, cuando esa premisa que tiene un núcleo de verdad indiscutible, cuando en la consecución de la base de seguridad por parte del Estado se monta un proyecto político que se lleva por delante, sin ningún problema, la institucionalidad, sin importarle, que la premisa es irrebatible, inamovible, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con la política debe ser instrumento para ella. Pase lo que pase, así toque descuadernar una constitución, ¿sí? Para montar por tercera vez un señor acá, guiados por esta premisa, ahí ya parece que la cosa es muy grave. Uh-huh. Y ahí deja de ser un mero problema de un análisis conceptual con otro análisis conceptual, sino usted ya está tocando cosas muy delicadas. Está justamente, vuelvo a mi punto, poniendo en cuestión de una manera bastante peligrosa para la convivencia de la sociedad la idea del Estado de Derecho. Sí. Sí. Y eso es muy delicado porque eso ha costado mucha sangre, mucho esfuerzo, y creo que no, bueno, es decir, lo otro, bueno, eso por un lado. Sí, por otro lado, era lo que quería decir rápidamente, ya aprovecho y contrapunteo con Ana María, es, yo considero, creo que podríamos estar de acuerdo con eso, que esto de que el análisis conceptual tiene una utilidad, yo la reconozco indiscutible, ¿sí? Quizás no es como la utilidad de un martillo acá, una puntilla, no es tan inmediata, pero obviamente que la tiene, ¿sí? Es una función cultural importantísima, así como la tiene la música, ¿sí? Será ella muy especial, pero o la poesía, pero estar promoviendo discusiones, foros públicos, que haya opinión pública viva, activa, eso es fundamental. Y ahí los filósofos no somos, digamos, lo más especial, pero tendríamos mucho que hacer. Cuando yo digo que hay una utilidad y que es muy importante estar en eso, no estoy teniendo en mente una visión del análisis conceptual como algo aséptico y frío. De hecho, el análisis conceptual, es decir, propio, el análisis conceptual y especialmente aplicado a este asunto de del análisis político, de la crítica de las ideologías, etcétera, está lleno de sangre, por decirlo con una metáfora, es decir, está vivo y está movido, está en el avatar de la vida pública. Entonces, no, me parece que es un error aspirar a un análisis pulcro, el último, el definitivo. Esto siempre va a estar en el reino de la opinión, como lo pensaban los sofistas y los griegos. Esto no está en el reino de la episteme, esto es en el reino de la opinión, y ahí estamos en la contingencia y en la política, y el calor de la sangre es definitivo en estas cosas, ¿no? Entonces, de hecho, por eso vuelvo e insisto, yo soy un defensor del Estado de Derecho y de la pluralidad, porque justamente por eso, ¿sí? ¿Qué tal que la única opinión dominante en Colombia fuera la de Obdulio? Estaríamos, no, pues imagínate, Libia, Libia no es la mejor amiga de Obdulio, sino, es un país donde pasa perdón, no chiste. Bien, bueno, entonces ahí no. Siempre tenía que No, entonces ahí la idea sería lo que corta desde antes, sí, corto. Lo editamos, ¿no? No, me parece que podría ser como comenzar la segunda parte con esa última intervención de Luis Eduardo, ¿sí? Como que yo edito ahí y pongo que ahí, si quiere, paramos ya. ¿Y qué tal un, dos, no. Un, dos, tres. Respecto a lo que estaba diciendo Luis Eduardo, pienso que es evidente que no, cuando planteamos el problema de la utilidad de la filosofía, no estamos pensando si es útil en el sentido en el que es útil un martillo, sino cuál es el efecto que tiene la filosofía en el objeto del cual se está ocupando. Y cómo se da esa relación en particular cuando estamos pensando la sociedad. Entonces, cuando el filósofo está pensando la experiencia, o está pensando la causalidad, o está pensando si el mundo es real o no, no está movido por el interés de hacer la causalidad más humana o la experiencia más humana. Pero cuando está pensando la sociedad, sí hay ahí una voluntad de que la sociedad sea mejor. Pienso yo, o ese sería el análisis filosófico que no me parece relevante y que me parece interesante. De hecho, no me interesaría esa posición del filósofo de la que se estaba hablando hace un rato, que se sitúa por encima de todos, ¿sí? Sino que sí pienso que va a haber una conciencia de que cuando el filósofo está pensando ese tipo de objetos, tiene una consideración distinta del efecto que tiene su consideración respecto al objeto. Entonces, lo que plantearía sería muy simple. En efecto, estamos de acuerdo en que la filosofía es un ejercicio, nos provee de una capacidad y de una facultad para pensar mejor cosas, para pensar mejor conceptos, para pensar mejor fundamentos, para determinar la racionalidad de X o Y opinión. Sin embargo, nos interesa es hacer también más humano eso de lo que estamos hablando. La pregunta es, ¿por pensarla mejor la estamos haciendo más humana? ¿La filosofía puede ser más humana? ¿La sociedad, la filosofía nos puede ayudar a entender la violencia? ¿La filosofía nos puede ayudar a hacer algo contra la violencia? Yo pienso en todo caso que pocos, tal vez nadie, ningún filósofo, a pesar de que estuviera haciendo lo contrario, diría que no. Es decir, diría, mi ejercicio, mi reflexión o las miles de páginas que escribo sobre esto no, en realidad no están pensando en de ninguna forma estos problemas desde un punto de vista práctico. Creo que el apunte de Luis Eduardo iba un poco a, no sé si, pero, si lo decía como... Están pensando un asunto práctico. Sí. Puede que digan que no están haciendo, no están dando reglas, ni qué es lo que hay que hacer, pero es un hecho que están pensando un objeto que no es teórico. Sí, y pero que al mismo tiempo quieren hacer algo con ese objeto. Es decir, alguien se dedicaría a discutir estas cosas y a pensar y a escribir, y al mismo tiempo diría, yo no quiero que esto tenga ninguna repercusión, no quiero que esto haga más humano o que esto tenga alguna incidencia en lo que entendemos por violencia, en parar la violencia. No siento que nadie defendería esa posición, pues, o contemporáneamente. Claro, yo pienso que hay que hacer algunas diferencias. Cuando Ana María hablaba del objeto del análisis, y entonces mencionó la sociedad, y también aludió al hecho de que la filosofía se tendría que interesar por hacer del mundo social, entiendo yo, algo mejor. Ahí me parece que las diferencias son importantes. Primero, si se trata de la sociedad como un objeto de estudio, hay disciplinas que hacen eso mejor que la filosofía. Eso por una parte, ¿sí? Lo cual no quiere decir que nosotros no podamos reflexionar sobre la sociedad. Y hay un aspecto muy importante de la filosofía que podría llamarse filosofía social, etc. Sí, tiene sus características. En lo que veníamos hablando, yo estaba pensando en esta tarde, todo este rato, yo estaba pensando más bien como en otra cosa, como objeto del análisis filosófico. Yo me estaba pensando del análisis conceptual, del análisis filosófico en general, no estaba pensando tanto en objetos de estudio que tengan alguna realidad, sino estaba pensando más bien en discursos, ¿sí? En discursos como objeto del análisis y de la... por eso también mencioné la expresión, una expresión que está muy pasada de moda, pero que me parece buena, la idea de crítica de ideologías. Yo creo que es otra de las funciones del trabajo filosófico, no solamente es análisis conceptual, sino también hacer crítica de ideologías. Las ideologías se expresan en discursos, ¿sí? Son discursos, ¿sí? Tiene lo que decíamos ahorita sobre Obdulio, ¿sí? Ese es ahí tenemos un aparato ideológico. ¿Qué podría hacer un filósofo respecto de ella? ¿Sí? Someterlo a una crítica o apoyarla. Hay filósofos, yo creo que un filósofo muy importante que trabaja junto con Obdulio, ¿no? Sí. Haciendo, diseñando el programa del libismo. Es un filósofo el que hace eso. ¿Podemos decir quién es o lo estamos boleteando? Profesor. No importa. Ahí cortamos, tranquilo. Yo quise esa pregunta. No, creía que estaba... Corta un momentico. Fresco, lo editamos. Es importante decir el nombre. No, lo editamos. Ah, que se le pasó. Ah, pues entonces... El nombre, se le echa... No, chévere, sí, el nombre. ¿Paramos? No, Alfonso... No. Es de la Nacional. Después edítelo. Alfonso... Sí. Alfonso... ¿Qué hace? ¿Qué trabaja? Eso. Uribismo. El fundamento filosófico del... Objeto conceptual. Puta, no, venga, me toca llamar a Ari. Sí, de una, sí. Un, dos, tres. Yo pienso que en el análisis filosófico, pues también, yo no estaba pensando propiamente en un objeto de estudio, sino estaba considerando como el objeto del análisis filosófico y la función crítica de ideología de la filosofía, discursos. En principio estaba hablando de eso, ¿sí? Pero los discursos no son vacíos, son sobre algo. Exacto. Está muy bien, estoy de acuerdo con usted. Los discursos son sobre algo, los discursos no son vacíos. Además, el análisis conceptual no es aséptico, frío, yo no lo considero así. Está en el mundo de la opinión, en el caldero de la misma acción política, y ahí tenemos que estar en la cultura, ¿no? de los movimientos culturales. Entonces, ahí está haciendo la filosofía eso. Puede ser análisis y crítica discursiva, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Que tienen cuerpo, que tienen su propia sangre, pero también puede ser fundamentación de esos discursos. Eso lo ha hecho el profesor Alfonso González de la Universidad de Antioquia, que es reconocido uno de los digamos, contribuyentes al proyecto ideológico del uribismo, como Obdulio. Obdulio también juega al filósofo, ¿no? Llama al filósofo político, al gran intelectual, ¿no? Él juega a eso, ¿no? Entonces, eso es legítimo. Ellos están haciendo eso también, está bien. ¿Vale? ¿No? Y uno también podrá coger ese discurso y criticarlo, o apoyarlo con razones, con fundamento, con argumento. ¿Por qué amplio ingreso seguro y ese tipo de cosas es el mejor modelo económico para Colombia? Háganle, explique. ¿Y por qué la seguridad es importante para garantizar la inversión extranjera, para que haya un país lleno de palmicultores y de agroindustrias? Pero es un proyecto, es un modelo de sociedad. Entonces ellos tienen que defenderlo y montarlo. Lo que no es aceptable, y vuelvo a mi punto, pero tal vez de pronto nos podemos estar viendo por otro tema, es que sea el único proyecto, ¿sí? Y que no haya posibilidad de que haya otros proyectos, y que cada vez basados en un dogma sobre el fundamento de la seguridad de un Estado, ¿sí? Entonces solamente sea permisible ese tipo de discurso, y todo lo contrario, sean las FARC. Sí, tal vez con esto me esté yendo por otro lado, pero no sé, está bien. Yo pienso pues que una de las cosas que pues queríamos que discutieran ustedes es también cuál es decir, aceptando que hay un papel y ese papel puede ser particular de la filosofía o no, es en todo caso, por lo que ustedes han dicho, un papel que tiene que ver con el hecho mismo, es decir, con el punto práctico mismo, con objetos de estudio no solo generales o abstractos como la ley, el derecho, la violencia, no sé, conceptos generales, sino en lo que ustedes han dicho, estamos hablando sobre todo de elementos particulares. Y yo podría proponerles, por ejemplo, digamos, el problema de un análisis conceptual que tuviera que ver con lo que se entiende por verdad, por justicia, por reparación en la ley de justicia y paz, por ejemplo. O el problema del perdón también, no desde un punto de vista general, no desde un punto de vista de qué es filosóficamente el perdón, y sobre eso se puede hacer un tipo de análisis completamente distinto, pero valdría, eso es lo que me parece que ustedes están defendiendo en todo caso, valdría la pena aquí hablar de verdad, por ejemplo, de perdón en el caso de Colombia y con respecto a los actores armados y a los actores involucrados en general, desde un punto de vista muy particular, y no solo como esa idea que se tiene a veces de la filosofía, de un análisis conceptual abstracto que habla en general de conceptos y de términos, sino de una aplicación. Pero Miguel, un segundo, hay una cosa que a mi modo de ver hacen muy bien los intelectuales adiestrados filosóficamente. No digo que sean los únicos que la hacen, pero me parece que especialmente la hacen en la naturaleza de su disciplina. Es justamente saber conectar la coyuntura y los casos coyunturales. En el caso concreto de Colombia, pensando en la ley de justicia y paz, en lo que aquí ocurre, digamos, desplazamiento, todo, ¿no? Derecho a reparación, pues, hablando en concreto con cifras, porque también hay que hacer, sí, claro, estadística, algo que hacen y pueden hacer muy bien es conectar esto con fundamentos más generales y, si usted quiere, universales. Entonces, si hay un momento en que alguien, por algún descuido, está muy metido en su parroquia teórica y disciplinar, olvida por qué es importante defender aquí los derechos humanos. Un filósofo puede conectar, decir, mira, lo que pasa es que usted allá, olvidando, ¿sí? Y negando la verdad y el papel de la verdad histórica y de la verdad jurídica y todo lo que se quiera, las diferenciaciones que se quieran hacer, usted está violando un derecho fundamental humano. Y él conecta, ¿sí? Y es capaz de hacer eso. Me parece que eso es una cosa que podemos hacer. Y yo creo que no es de despreciar. Sí, no. Esa capacidad de hablar en abstracto no me parece un despreciar. Ahora, yo sí soy partidario de que el filósofo siempre tiene que operar con ejemplos, ¿no? Sí. Trabajar, bajar, estar diciendo por qué, en relación con qué, perdón, creo que interrumpí a Carlos. No, no, sí. Ana María también estaba destapando una cerveza. Pero con respecto a la pregunta de Miguel, yo diría, yo estoy totalmente de acuerdo con Luis Eduardo en que digamos, los discursos siempre están operando en un campo de batalla. Estoy totalmente de acuerdo con eso. En ese campo de batalla hay unos discursos que suenan más que otros, ¿no? Unos discursos que suenan más que otros. Y en ese campo de batalla también hay unos objetos, por ejemplo, que se consideran como más políticos que otros. Entonces yo pensaría, con respecto a la pregunta de Miguel, yo creo que hay que estar atento, digamos, con respecto también a la pregunta por la utilidad, hay que estar atentos, digamos, hay un campo de batalla, hay unos discursos, esos discursos, además, digamos, de que unos suenan más que otros, hay unos que se dicen más políticos que otros, ¿no? O hay unos que se dicen que tienen mayor repercusión social o política que otros. A mí también me parece importante que hay que cuestionar eso, digamos. Yo no creo que el papel de la filosofía sea iluminar la práctica política. Ajá. Y estoy totalmente en desacuerdo con esa, digamos, con esa concepción. Que entonces el filósofo entiende mejor, puede pensar mejor y entonces puede iluminar mejor algo así como una práctica de negociación digamos, o de un acuerdo humanitario, etc. No, no creo, digamos, que se va a pensar así ese papel, digamos, de trabajo conceptual, porque en últimas vuelvo al punto de partida, lo que sucede ahí es una instrumentalización, ¿cierto? Lo que sucede ahí es una instrumentalización y yo estaría, digamos, en contra de esa instrumentalización del análisis filosófico en aras de la gestión gubernamental. Porque me parece que ya, digamos, ahí lo que hay en juego ahí, digamos, son otras fuerzas, y son otras fuerzas las que están determinando, digamos, eso. Entonces, cuestionamiento crítico, me parece que ese tipo de cuestionamiento, además, porque los discursos operan en un campo de batalla, los discursos tienen efectos políticos, bastante sutiles a veces, bastante difíciles de identificar, pero entonces una intervención, campo de batalla discursivo, claro. No, digo yo porque estamos en Colombia, entonces claro. Pero incluso en contra como de su, en contra, digamos, de la inclinación que yo sé que usted tendría para decir desde un punto de vista, no, pero esas batallas que se libran, digamos, en el terreno del lenguaje son totalmente distintas de la guerra. Yo estaría también, digamos, no, digamos, también me parece que ahí esa oposición de nuevo como entre, ¿no? Conflicto violento, conflicto que se desarrolla en el campo del lenguaje. No, me parece que están muy entrelazados. Sí. Es que están tan entrelazados que es difícil a veces diferenciarlos. Pero en últimas, el punto es que yo diría, un problema como que yo vería con respecto a ley de justicia y paz, vamos a analizar, es que el filósofo pretenda, digamos, iluminar una praxis que en últimas sería ni siquiera política, sino gestión gubernamental, policiva, digamos, que le compete al Estado con fines, con miras a unos fines específicos, pierde su función política el discurso filosófico si se instrumentaliza así. Pienso yo, pierde su distancia crítica y pierde la distancia que le permite. Segundo, ¿por qué entonces la ley de justicia y paz es el asunto político, ¿no? ¿Y por qué no? A mí me parece que hay como toda una escala y como toda una valoración de lo que es político y de lo que no es. Sí, que también claro, hay que cuestionar. Precisamente, digamos, si vamos a pensar, digamos, lo político en términos de hacer. No, ¿por qué pensar que el Estado es donde pasa, digamos, la política? ¿Por qué pensar que la ley es donde pasa la política? No, yo creo que ahí hay que cuestionar también ese presupuesto. No, está pasando, digamos, en otros encuadres institucionales, está pasando en la universidad, está pasando, en fin, en una, digamos, multiplicidad de escenarios. Y yo creo que hay que desestatalizar el pensamiento político, en el sentido de, es concederle demasiado, digamos, al Estado y al orden jurídico, ese como privilegio de ser el espacio político por excelencia. Yo creo que eso habría que cuestionarlo, ¿no? También, por lo menos me parece que sería bueno tener un poco como de... Yo creo que hay una ambigüedad en el término político, pero claro, me parece, pero de pronto es natural al término. Carlos, una pregunta. Según lo que estaba diciendo, usted acaba de decir, el papel del filósofo, y no pienso que el papel del filósofo sea iluminar la praxis política. Pienso, en un sentido, digamos, restringido, sí, ahí de la política. Sí, que exacto, es exacto. Que, digamos, y pienso que es limitado. Es política pública, gestión gubernamental. Se da solo en un lugar o se da solo en determinado contexto. Desde ese punto de vista, ¿qué hace un filósofo si está analizando la ley de justicia y paz? Desde ese punto de vista, ¿sería pertinente o tiene sentido que un filósofo analice la ley de justicia y paz? ¿O el filósofo debe dedicarse, o el filósofo tendría que dedicarse, o es procedente que el filósofo más bien se dedique a ese otro tipo de repercusión política, o a ese otro tipo de interacción política en otros espacios distintos, como la universidad, como el ámbito académico, como la generación de opinión? Es una pregunta. Así, no, yo diría... No, la praxis política, entonces, ¿qué hace? No, yo diría justamente abrir, digamos, el espacio. No, por ejemplo, una de las cosas que me parece que puede hacer la filosofía, y eso es muy foucaultiano, si hay una responsabilidad política de la filosofía, es darle, digamos, un cierto, subirle el volumen a discursos que han estado silenciados, por ejemplo, ¿cierto? Discursos que han estado silenciados por un aparato, digamos, estatal, institucional, complejo, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, ese es un tipo de trabajo. Entonces, digamos, entonces vamos a las comunidades de paz, por ejemplo. Vamos a lo que ellos están pensando, vamos a lo que ellos están pensando que están haciendo, vamos a lo que ellos están pensando que es el Estado, vamos a lo que ellos están pensando acerca de cuál es la relación entre, digamos, ellos y la ley, etcétera, ¿no? Y porque esos discursos no suenan tanto, no suena tanto como el, digamos, lo que se dice de la ley de justicia y paz en los medios de comunicación, en el gobierno. Entonces yo diría, hay discursos por ahí, están pasando, ¿sí? Yo pongo las comunidades de paz, puede ser un ejemplo, porque, digamos, yo tengo un amigo que trabaja con las comunidades de paz, y ahí hay una producción discursiva. Hay una producción discursiva de, digamos, personas que no se escuchan. Que no se escuchan, digamos, en el espacio de lo que llamaríamos la opinión pública, ¿no? O que no tienen, digamos, ese. Entonces, a mí me parece importante también pensar en esa tarea, ¿sí? Sí. Sí. Tendrá que ver con lo que usted decía hace un rato, Luis Eduardo, como que es propio, con natural a la praxis filosófica, el promover la multiplicidad de discursos, ¿no? Eso que está diciendo Carlos. Sí. Yo pienso sobre lo que están diciendo, lo siguiente, más o menos, una de las cosas que pienso sobre eso es lo siguiente. Yo pienso que el intelectual, o solamente el filósofo, sino el intelectual, debe estar muy despierto, muy atento y, en lo posible, muy activo políticamente, ¿sí? Pero yo no creo que sea esa atención, o ese estar despierto, o esa actividad política lo que lo define como intelectual o como filósofo. Yo pienso que y esto valdría quizás para todo el que trabaja con la cabeza, el científico, ¿sí? El artista también, ¿sí? O sea, él no debe estar de espaldas a lo que está pasando políticamente, debe procurar formarse una opinión cualificada, estudiada, informada, no cualquier cosa, ¿sí? Pero cuando está en su trabajo, en eso yo he insistido muchísimo, está es en su trabajo. No, no, lo político no lo define, ¿sí? Tampoco el artista. Eso para mí es fatal, ¿sí? Eso para mí es un error, sí, claro, de que... ciertas ideologías, sí, en los años 60. El artista tiene que ser político, el intelectual tiene que estar comprometido políticamente. Yo pienso que debe estar muy atento y debe estar muy experto y estar permanentemente formándose un juicio, sí, para que no pasen tragedias históricas como las de... Pero, como un ejemplo, Heidegger. Uno podría pensar que esa es una manera de estar comprometido políticamente. Es que la única manera de estar comprometido políticamente... No, por eso le digo, es hay una ambigüedad en el tema. Hay una ambigüedad en el tema. Yo no estaba hablando de política, yo estoy hablando de la política. Yo estoy hablando de la política partidista, es decir, cuando digo política, quiero definir el término y aquí torcer la ambigüedad entre el término no, política, hablando de política y lo estoy, sí, la sí. política, la política entendida como el juego y el ejercicio de fuerzas para procurar el poder, ¿sí? Para ya. hacer algo Pero en yo... la sociedad, ese sentido de política que estoy pensando, sí, sí. ¿sí? Que no, no estoy hablando del sentido de político de Aristóteles cuando dice que por naturaleza el ser humano es un son politicón. Tampoco estoy hablando de los micropoderes de Foucault, ¿no? Que uno cada vez que está peleando con el amigo está en una discusión política. No estoy hablando de eso, eso puede ser verdad, ¿sí? Pero estoy hablando concretamente de todo el aparato moderno institucional del ejercicio del poder o de crítica del poder. Pero yo puedo interrumpirlos ahí un momento. Creo que estamos metiéndonos en una discusión que es muy interesante. Quisiera que la tuviéramos un poquito más larga, así que les propongo que hagamos una pausa aquí. Tenemos una entrevista muy interesante con Adriana Roque, que hace parte como del equipo que organiza una iniciativa muy interesante que se llama Los Jueves de Filosofía. Hicimos una entrevista con ella sobre un poco de qué se trata y cuál es la dinámica de la cosa. Si quieren, escuchamos la entrevista en este momento y retomamos más adelante con esta discusión un poco sobre el compromiso político o no del filósofo y cómo pues lo está proponiendo Luis Eduardo, podría ser del intelectual en general. ¿Les parece? Bien. Uno, dos y tres. Bueno, nos quedamos en la última parte de la discusión antes de escuchar la entrevista de Adriana con Adriana, discutiendo un poco sobre el papel y esta idea como del compromiso político del intelectual, y Luis Eduardo hacía referencia pues como a esta idea del compromiso también del arte y de la necesidad de ese compromiso. A mí me parece en todo caso que pues no es propiamente eso lo que se ha estado defendiendo acá, ¿no? No se ha pedido que haya un compromiso por parte de la filosofía, y solo en la medida en que sea políticamente comprometida entonces podemos pensar que tiene sentido o algo así. Hemos circunscrito un poquito la discusión a, yo diría, filosofía política o lo que uno podría llamar filosofía política, y discusión conceptual en torno a los términos y al lenguaje que se utiliza en este caso, y uno podría pensar que por fuera de eso pues hay una amplia, muy grande gama de maneras de aproximación a distintas preguntas y a otros problemas de la filosofía que no tienen que ver con esto, y en esa medida pues no cabría mucho la pregunta de si están o no efectivamente comprometidos. Entonces no se está exigiendo aquí que haya un compromiso para que entonces la filosofía o el ejercicio de la filosofía tenga algún sentido en un país como este. Sí, bueno, lo que yo quisiera decir sobre eso es lo siguiente. Si se entiende por político el ejercicio activo de la puesta en actividad las pretensiones por el poder o la crítica del poder establecido, es uno de los sentidos de la expresión político. Pienso que sobre ese entendido, sobre ese concepto, pienso que una de las funciones de una sociedad que yo no vacilaría en llamar democrática para mí, o un ideal de sociedad democrática, pero también es una realidad, es la que procura defender que no todas las esferas de la vida humana y de la actividad humana tienen que ver con eso, con la política. Entonces yo pienso que en ese mismo orden de ideas, el artista, el intelectual, el filósofo, no tienen por qué ser políticos. Pueden estar, la actividad, inclusive social, puede estar liderada de la política en ese sentido. en ese sentido estrecho. Yo no sé si sea estrecho, pero es el sentido, sí puede ser estrecho. Lo digo así un poco fuertemente. O sea, yo abogaría por una sociedad en la que no todas las esferas culturales que la mueven, ¿no?, y que la dan vida sean políticas y tengan que ser políticas. Debe haber, y me parece que eso es esencial en el pensamiento democrático, ¿sí?, es decir, que debe haber espacios de la vida cultural que no son políticos. Es lo que quisiera decir sobre eso. Pero antes de seguir, yo quería decir una cosa sobre algo que Carlos dijo en una de sus intervenciones anteriores, que no tiene que ver directamente con esto, pero seguramente nos va a conectar. Sí, y ahorita en la pausa estaba Luis Eduardo por sí, hubo un momento en que yo le interrumpí a él cuando le estaba hablando del campo de batalla de la discusión discursiva, y yo lo interrumpí para decirle, subraye que se trata del campo de batalla discursivo porque estamos en Colombia. Él me miró un poco como extrañado, me dijo, no, es que para mí en realidad, puedo decirlo, no sé, creo que eso fue lo que dijo, no hay como una diferencia muy radical entre una cosa y la otra, ¿sí?, la batalla propiamente dicha y el campo de batalla discursiva. Yo tengo ahí un reparo poderoso. Yo sí creo, y yo creo que hay una discrepancia fuerte entre dos concepciones de la actividad política y de la actividad del compromiso político y de la actividad discursiva política. Sobre eso nos podemos quedar aquí hasta toda la noche, ¿sí?, tal vez no lleguemos a un acuerdo, pero ahí yo sí creo que hay una discrepancia fundamental entre dos posiciones, la voy a poner así: una que sostiene que no hay una diferencia radical de naturaleza, de grado, entre las dos cosas, ¿sí?, que se puede pasar de una cosa a la otra, un poco en ese orden de ideas uno podría meter también, o en ese mismo concepto, digamos, la idea tutelar es la famosa frase de Clausewitz: la política no es sino la guerra con otras armas, ¿sí?, o la guerra, la política con otras armas, ustedes quieren, ¿sí?, o sea, las dos cosas, en las dos direcciones. Yo sí radicalmente abogaría por, o estaría del otro lado. La otra concepción dice, hay una frontera que no se puede pasar, ¿sí? Su frase tutelar de esta segunda posición sería, mientras podamos hablar, no disparamos, ¿sí? Y yo sí pienso que no hay un... Es decir, que una de las funciones de la política es abogar porque esa frontera se respete y no se pase, no se transgreda. Cuando yo la paso, yo no diría como que si estoy haciendo política con estos medios. Yo digo, es el fin de la política. La guerra es el fin de la política. Que es que, si puedo decirlo así, es una posición que defiende Habermas de alguna manera, bueno, en general en su obra. Es una línea, es y una en línea su... de pensamiento político. Sí, y en entonces, su. Desde Platón hasta Habermas. Que depende un poquito de esa idea que tiene él, al menos como lo expresa en la entrevista con Borrador, y que de la que hemos hablado un poquito, y es que podemos parar la violencia cuando estamos en un terreno común y en un lenguaje común, y la construcción de ese lenguaje común es lo que podemos hacer como ciudadanos y desde muchísimas esferas, y en eso estaría de acuerdo yo, para parar esa violencia, y la violencia es más bien como decirlo, como un error, digamos, en la comunicación, una falta de comunicación o como una falta de un lenguaje común. Y en esa medida habría una diferencia, que es, pues no sé. Hay una diferencia muy fuerte. Sí, que es una cosa que... Yo no pienso que haya que terminarla. Hay una discrepancia poderosa entre los conceptos de la política. Claro, claro. Y Derrida defiende directamente en esa entrevista, en el mismo libro, una posición muy distinta, que es la idea de que no es cierto que podamos tener un lenguaje, en todo caso sin violencia, que el lenguaje por sí mismo, cualquier lenguaje, por supuesto tal vez seguramente unos más que otros, pero el lenguaje es ya violencia desde el principio. Y en eso me parece que pues radica una diferencia fundamental, que es seguramente la que está señalando Luis Eduardo como con esa distinción. Se puso bueno porque Carlos va a acusar a Luis Eduardo de soñador dogmático. Sí. Eso esperamos, sí. No, puede ser, hasta sueño me aguanto, pero ¿por qué dogmático? No, vea, yo pienso en lo siguiente, yo digamos discrepo ahí de Luis Eduardo, y a mí me parece claro que las guerras, y digamos, habría dos niveles de análisis. Uno es que siempre hay una interpretación detrás que legitima que legitiman las guerras, y esa interpretación es digamos, funciona a un nivel discursivo. Uno lo ve claramente, digamos, con el destino que ha tenido el término terrorismo para legitimar, y todo, digamos, un andamiaje conceptual y toda una idea de la relación entre Estado y violencia, ¿no? Toda una, digamos, un aparato conceptual que está asociado a ese término, a través del cual se han legitimado guerras, y a través del cual además se están actualmente legitimando guerras. Y pasa que la democracia se ha vuelto también parte, digamos, de ese vocabulario o de esa interpretación a partir de la cual se han justificado y legitimado intervenciones armadas. Entonces, a ese nivel, digamos, yo cuestionaría, digamos, la distinción tan tajante que Luis Eduardo quiere establecer entre el plano discursivo y el ámbito, digamos, de la violencia. Me parece que los ejercicios de violencia siempre se legitiman en un plano discursivo, ¿no? Uh-huh. Ese es un punto. Y hay otro punto con respecto a lo que estaba diciendo, digamos, en ese sentido. Yo entiendo, digamos, lo que trata de decir Derrida, y bueno, y esta es claramente una discrepancia entre la posición de Luis Eduardo y la mía, cuando habla, digamos, del destino que ese ideal político del Estado de Derecho, o ese, digamos, ideal político asociado al término de la democracia, el destino histórico que ha tenido, y me parece que Derrida es acertado cuando dice que en gran medida se ha vuelto un dogmatismo. Dogmatismo, es decir, una serie de axiomas, una serie de principios, ¿cierto? Que soportan no solamente juicios de valor y no solamente interpretaciones, sino también acciones concretas, digamos, de aparatos militares y de los estados que respaldan esos aparatos militares en otras partes del mundo, etc. Entonces, a mí me parecería importante, digamos, atender, digamos, a ese destino histórico, de ese ideal, digamos, político del Estado de Derecho, y la manera como funciona hoy en día para legitimar unas complejas, digamos, y muy complicadas relaciones de poder, digamos, en el mundo global, ¿no? Ese sería el primer punto. El otro punto con respecto a lo que decía Luis Eduardo, sobre el que quisiera comentar, es como esa distinción entre lo privado y lo público, que es un poco, digamos, una distinción también, digamos, liberal clásica, a la que estaba apelando Luis Eduardo cuando decía no todos los espacios sociales, culturales, digamos, pueden ser políticos, porque, digamos, hay algo que sería como, digamos, ese espacio privado, ¿no?, que habría que distinguir del espacio público, etcétera, y respetar. Y yo, digamos, ahí sí yo me inclinaría como por una visión, digamos, de lo político, y es a lo que apelaba antes, no reducir lo político, digamos, al Estado ni al orden jurídico, ¿cierto? Sí, y me parece sí, complicado. Otro sentido. Entonces sí. Yo diría, no, en toda institución hay una serie compleja de relaciones de poder y de fuerza. En la universidad en la que tú estás, en la universidad en la que yo estoy, en el colegio en el que tú trabajas, ahí, digamos, hay una serie muy compleja de relaciones, digamos, de poder que se están ejerciendo todo el tiempo, entre todos, digamos, unas relaciones de poder que circulan, y esas relaciones de poder yo creo que afectan y determinan, digamos, lo que nosotros llamaríamos lo más privado de nuestra personalidad. No hay algo así como un sujeto, o no hay algo así como algo en nuestra personalidad o algo en nuestras relaciones sociales que esté exento de esos complejos ejercicios de fuerza, esas relaciones de poder que funcionan, digamos, en ámbitos institucionales muy, muy diversos. Y entonces ahí yo sí pienso, volviendo a la cuestión del arte, en la medida en que sea, por ejemplo, y es un tema que a mí me interesa en particular, la literatura, por ejemplo, es un ejercicio muy distintivo del lenguaje, es una experiencia del lenguaje. En la medida en que sea una experiencia del lenguaje que está situada en medio como de esas relaciones de poder, entonces en ese sentido y en la medida en que intervienen esas relaciones de poder de cierta manera, pues me parece que tiene efectos políticos en ese sentido más amplio, más amplio de la más amplio de la palabra, digamos. Sí, yo simplemente quería como conectar esa discusión que ustedes dos están teniendo con el asunto del compromiso político de la filosofía del intelectual, porque pienso que esa discusión sirve precisamente para desmarcar esa idea del compromiso de ese paradigma binario de ser o el comprometido comunista setentero o ser el filósofo liberal noventero y actual. Porque pienso que no son los únicos dos modos de pensar el asunto del compromiso y que se tiende a llevar la manera de pensar el compromiso intelectual de un lado o del otro. Y porque pienso que conecta con lo que ustedes están diciendo. Yo entiendo el valor de la posición de Luis Eduardo y pienso que hay como un valor moral que radica en decir, bueno, es que es importante defender el hecho de que una cosa es que nos disparemos y otra cosa es que nos sentemos a hablar. Pero estaría más inclinada a estar de acuerdo con Carlos. ¿Por qué? Porque pienso que, en efecto, y eso tenía que ver con lo que yo le decía hace un rato a Luis Eduardo, a pesar de que el objeto de la filosofía y del ejercicio filosófico son los discursos, en unos casos muy particulares esos discursos están referidos de una manera muy directa a unos objetos de la realidad. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en el caso del compromiso con natural de la filosofía con la multiplicidad de discursos, que respecto a ciertos objetos yo no puedo multiplicar los discursos sin ir a buscarlos en la realidad. Eso tenía que ver con lo que decía Carlos hace un rato acerca de su amigo que trabaja en las comunidades de paz. Yo no puedo multiplicar los discursos acerca de la verdad en ese contexto, no puedo multiplicar los discursos acerca de lo que significa reparar o de lo que significa perdonar sentado en mi biblioteca. Seguramente puedo multiplicar otros discursos acerca de otros objetos, pero no puedo multiplicar los discursos. En ese sentido no podría ejercer propiamente un análisis filosófico que consiste en esa promoción de la pluralidad sin comprometerme con el contacto directo con los objetos, ya no solo con el discurso. De alguna manera acercarse a esos discursos implica meterse, sí, en la realidad. Está muy bien, pero yo no entiendo por qué eso está digamos alejado de lo que yo estoy diciendo. A ver, porque eso significaría que en unos contextos no se podría pensar el ejercicio filosófico de una manera no comprometida. No, es que yo no he dicho eso. Uh-huh. Pongámonos de acuerdo en lo siguiente, o no generamos el siguiente malentendido. Yo lo que sostengo es lo siguiente. Mira, por supuesto que el lenguaje tiene diferentes funciones y se puede considerar desde una perspectiva instrumental, ¿sí? Puede servir para comunicarse, fundamentalmente, se suele decir que es su principal función, pero el lenguaje puede servir para insultar a alguien, agredirla, ¿sí? Para justificar un crimen, no para legitimarlo. Yo creo que hay un problema, lo que decía Carlos, entre legitimación y justificación, uh-huh, en sentido moral. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Yo puedo justificar el crimen de los nazis y me monto un discurso como el de Nolte, uh-huh, en Alemania, ¿sí? Uh-huh. Y justificar, pero bueno, excusar el holocausto, era lo que hacía él, ¿no? Es culpar. Eso todo es a nivel discursivo. Y por supuesto que el lenguaje tiene todas esas funciones. Lo que yo he querido decir es que en la actividad política, ¿sí? Es necesario marcar una frontera muy clara entre el ámbito de del diálogo y de la comunicación. O sea, con todas las, inclusive estratagemas que quiera, uh-huh. estratagemas que quiera utilizar quiero utilizar los interlocutores, ¿sí? Y la actividad violenta, la acción violenta. Yo sí pienso que las dos cosas tienen que claramente sí. abrir, es decir, pienso que es una frontera que normativamente sí. es necesaria. Eso es todo lo que estoy diciendo. Sí, ¿sí? Sí. Eso es todo lo que estoy diciendo. Sí. Por eso decía yo, cuando empezamos a disparar, se acabó sí. la política. No, pues es que se acabó la política sí. porque se es decir, solamente hay, y ese es uno de los problemas, volvemos un poco a la pregunta original que puso Miguel, si los filósofos somos capaces de hablar de cosas concretas o tenemos que estar hablando de cosas abstractas, aplicando todo lo que estamos diciendo a algo concreto, ¿sí? El problema, uno de los problemas, no es único, un problema serio con las FARC en Colombia, ¿sí? Es que desde hace mucho tiempo dejaron de ser actores políticos, ¿sí? Y agentes políticos. ¿Por qué? Porque son incapaces de hablar sin una pistola en la sien del otro, ¿sí? Poniéndole, ¿sí? Entonces ahí no hay posibilidad de ningún disco. Se acabó la política, ¿sí? Y los principales responsables de 8 años de obdubilismo y uribismo son los señores de las FARC, ¿no? Justamente por esa actitud, sí. a mi modo de ver, en mi punto de vista. Sí. ¿Sí? Eso era con respecto. Sí. Eso es todo lo que estoy diciendo. Sí. ¿Sí? No. A mí me parece que es definitivo. Sí. Pero es Luis Eduardo. De tipo normativo. No hay una, normalmente no. el asunto se reconduce a la definición. Eso de no quiere lo que decir es lo la siguiente. Política, que decía acá. No, exacto. Pero eso no quiere decir, y yo no, nunca lo diría así. Cuando hablamos, hablamos de algo. Es lo que usted está diciendo, Ana María. ¿Sí? Los discursos no son angelicales. Mm. Estamos hablando de cosas. Nos estamos comprometiendo con cosas. Y es distinto hablar de una cosa, hablar de otra. Estamos jugándonos la vida en un proyecto político, digamos. ¿Sí? Uh-huh. Del que yo estoy. Pero una cosa es defenderlo en un parlamento. ¿Sí? Y en el combate del que hablaba Carlos a nivel metafórico, que fue donde yo intervine y se sí. armó todo este zaperoco. ¿Sí? En el combate allá, digamos, discursivo, y otra cosa es sí. por las armas. Sí, pero yo siento que hay la diferencia y ahí lo que uno podría decir de pronto, pienso yo en este punto en Habermas, es pensar que esa manera, digamos, que usted está mostrando de hablar, que estaría efectivamente por fuera de esa violencia, es realmente posible. Es decir, que, digamos, ahí uno podría decir un par de cosas. En primer lugar, si es posible llevar a la sociedad a ese punto. Es decir, si es posible desconectar, o más bien conectar a la sociedad con una forma de hablar. Y cuando hablamos de la sociedad, y me parece que ese era también el punto de Ana María, tiene que ver con personas que están completamente alejadas de esta forma de discusión, de ciertas bases fundamentales que son las que permiten un diálogo libre, liberal, abierto, perfecto, etcétera. Y pero también, en segundo lugar, sí, que es de nuevo el punto de Derrida, no toda forma de hablar, no todo discurso está conectado con una violencia desde el principio mismo. Y pero esa... Eso ya no... Es Derrida no quiere... Pero Derrida no quiere... Perdóname una cosa. Yo creo que una cosa no se sigue de la otra. Yo creo que hay un sofismo. ¿Sí? Una cosa es decir, ¿sí?, que el lenguaje en su función instrumental puede servir para ejercer violencia. Y otra cosa es decir que el lenguaje, de acuerdo, inherentemente sí mismo lleva violencia. Sí, estoy de acuerdo, eso, son distintos. Es una cosa que no son se sigue distintos. Una a la otra. Y para responderle a Miguel, perdón, ya Carlos, dice en un momento de la última intervención, dice Miguel, si es posible llevar a una sociedad como la nuestra, eso lo meto yo, ¿sí?, a que hable sin dispararse, más o menos eso fue lo que usted dijo. Yo le voy a decir en una frase, yo pienso que la principal función política de nuestra generación es lograr eso. Uh-huh. Y eso no es un ideal. Así, me estoy poniendo las dos manos, ¿sí?, en sociedades en el mundo. ¿Sí? Yo creo que esa es eso, en eso sí yo me comprometería políticamente de por vida, llevar a esta sociedad a que logre hacer eso. Sí, ¿sí? Sí. Pero, eso. A ver, digamos, yo quisiera matizar algo, digamos, problematizar algo de lo que dijo Luis Eduardo con el caso con... el caso delicado y muy álgido, ¿no?, de nuestra situación, de nuestra coyuntura, digamos, nacional, y con respecto a las FARC. A mí me parece complicada la distinción entre los que aceptan hablar y los que no hablan y solo echan tiros. Me parece además que esa distinción acarrea unos efectos y unas implicaciones problemáticas. Estoy seguro que las FARC hablan, y estoy seguro además que los que en el Estado piensan que tienen un espacio imparcial, legítimo, de, digamos, resolución no violenta de los conflictos, digamos, solo lo tienen con la condición de que el ejército echa bala. Entonces, ahí entonces no me parece tan fácil que sea trazar la distinción entre los que aceptan hablar y resolver los conflictos racionalmente, y los que hablan y los que echan bala. Digamos, y digamos, a un nivel más profundo del asunto, me parece que el esquema habermasiano tiene la siguiente estructura. Listo, aceptamos el disenso en el discurso, en el plano de la comunicación discursiva, en el plano, y ahí podemos disentir, pero para que haya este espacio tiene que haber un consenso, tiene que haber un consenso básico mínimo, acerca, sí, de ciertos principios. Ah. y ese consenso básico es, digamos, los derechos humanos y el reconocimiento mutuo de todos como ciudadanos iguales ante la ley, por poner cualquier cosa. Y la tolerancia. Es que es ingenuo pensar que ese consenso no tiene unas condiciones materiales, o es puramente discursivo. Digamos, que sucede en el aire. Ese consenso es violento. Es violento porque es excluyente de entrada. Y ahí uno puede, digamos, ahí uno tendría que ir mucho más despacio y sería, digamos, un análisis. Pero a mí lo que me preocupa también es como la violencia que se puede ejercer justamente al nivel como de ese acuerdo consensual, porque es una violencia mucho más sutil, porque es una violencia que no aparece como violencia, ¿sí? Pues los que hablamos estamos de este lado y los que están del lado de allá. Digamos. Se está poniendo de una manera ya demasiado, demasiado simple, Carlos. Déjeme decirle una cosa. Bueno, primero, una observación marginal. Esto de estar recurriendo permanentemente a Habermas cuando estamos hablando de esto no me parece del todo correcto. Yo preferiría decir: aquí hay toda una concepción de la política que es muy antigua. Habermas es un representante de esa actitud. Y por el otro lado, hay una actitud también muy antigua, ¿sí? Sí. La de ¿cómo se llama? Mira. Bueno, de todos los, sí, estoy, todos los sin duda, los sofistas, y se remonta a la distinción de Aristóteles entre, digamos, bueno, qué es lo que nos hace políticos, animales políticos, el logos, Carlos, el discurso. Sí, no. Pero fíjate, mi punto es Luis Eduardo, y ahí, digamos, te interrumpo, es que, digamos, ¿quién define quién tiene logos y quién no? ¿Quién define quién tiene discurso y quién no? ¿Quién define quién habla y quién no? La pregunta supone el logos. No, ¿qué estoy tan convencido de eso? Ese es el problema. Siempre no estoy tan convencido. Por supuesto. Sí, por supuesto. Por supuesto. No, porque... Eso le pasa... Mira, por supuesto, esa discusión tiene el punto es este. Siempre en ese debate, ¿sí? hay ese ejercicio, ¿sí? Usted, al preguntarme quién define qué es el logos, ¿sí?, estás presuponiendo el logos. Entonces inmediatamente el otro dice, y usted, al decir eso, está presuponiendo la violencia, está poniendo el poder sobre, y ahí se quedan y llevan 2000 años, ¿sí? No, pero... Entonces, espérate un momento, el punto, entonces yo creo que la cosa es, yo déjame volver a mi punto, no es ni Habermas ni Derrida, son dos actores. Y yo, francamente, no sería capaz de dar una solución teórica al problema, ¿sí? Yo lo único que podría decir, ¿sí?, es decir, que por ciertos inclusive efectos, si se quiere, de tipo visible y pragmático, ¿sí?, hay unas condiciones que han surgido históricamente de lo que hemos llamado democracia, de la defensa de la liberación pública, de la defensa de las representaciones políticas, ¿no?, de liberación política, representación política, que toda supone ejercicios discursivos para poder llegar a medio institucionalizar y organizar una sociedad. Eso históricamente ha demostrado ser, pues no el paraíso, pero ha demostrado una cosa más o menos dinámica, más o menos floreciente, que permite que florezca también el individuo humano, la personalidad humana. Entonces a mí me parece que eso es, no lo quiero, no quiero decir que es lo último. Podemos coger ejemplos, de lo contrario, cogemos el hitlerismo y el stalinismo, son grandes, enormes fracasos, ¿sí? De otro tipo de actitudes, ¿no? De liberación política, de discurso, pluralismo y discursividad en el discurso, pues no, eso es carreta, que hay el poder, ¿sí? Y aquí mandamos nosotros y punto. Lo de ustedes es una ideología liberal, burguesa, inmunda, ¿sí? Y bueno, miren lo que ha pasado históricamente con ese tipo de cosas. Quiero, eso es una cosa, también hice caricatura, ahí estamos, caricatura con caricatura. Entonces, yo quería volver al punto, ¿sí? Otra vez, también de Ana María, también de Carlos. Cuando digo, cuando hablo de discurso en contra de guerra, digamos, ¿no? Los que hablan no disparan, esas cosas. No solamente estaba, o sea, eso fue una cosa como la pusimos en un momento. Yo también estoy hablando de los que actúan de cierta manera, ¿sí? Porque uno puede estar hablando y diciendo mentiras, ¿sí? O puede estar hablando y que el otro no lo estén entendiendo, qué es lo que le pasa a las FARC, que me excusan, ¿sí? Que cuando tuvieron la oportunidad de hablar aquí, nadie les entendió, ¿sí? Lo que estaban diciendo. Bueno, Carlos dirá, no los dejaron los medios, no sé qué. Pero sí me atrevo a me arriesgo a decirlo. ¿Se atreve a descalificar lo que está? Bueno, pero de pronto podría decir eso. Lo que quiero decir es, no solamente es hablar, vuelvo a hablar siempre sobre algo y además de hablar, pues de actuar, ¿sí? De una determinada manera, como las parejas, cuando uno le dice al otro te amo, entonces el otro le dice no me bastan las palabras, muéstramelo con actos. Así también es la política, ¿sí? La política es como el amor, gran conclusión. Digo yo, ¿no? Dice Luis Abad. No, ya, digamos, va a terminar como con un último comentario con respecto a lo que está diciendo Luis Eduardo, y es lo siguiente. Me parece que es ingenuo pensar que hay una instancia imparcial. Ese es el punto. O sea, es ingenuo pensar que hay una imparcialidad de claro, del Estado, que hay una imparcialidad de la razón, ley, incluso la ideal, que hay una imparcialidad de la razón. Ese es todo, sí, el punto. Ese es un punto. Entonces, en el caso de los diálogos con las FARC, no, pero es que quién está definiendo los términos y quién está definiendo, digamos, ese espacio donde se habla, y quién está definiendo qué es hablar y qué es no. Un establecimiento, digamos, históricamente constituido, un país con unas desigualdades económicas impresionantes y unos poderes que las reproducen, etcétera, ¿cierto? Y entonces ese establecimiento es el que está apelando, digamos, a generar un espacio, digamos, de imparcialidad, donde, digamos, además ya se asume qué significa hablar y qué no. Y entonces ahí me parece complicado, porque, digamos, si no existe esa imparcialidad, entonces hay un tipo de violencia muy excluyente que se está ejerciendo en nombre justamente de la no violencia, en nombre de la imparcialidad, en nombre de la, digamos, entonces ese tipo de violencia, que es para mí tan difícil de detectar y que en últimas se manifiesta cuando se hacen, digamos, cruzadas en nombre de la democracia en Irak y en Afganistán y en Libia, guardadas proporciones, esa violencia que es tan difícil de detectar, que es, digamos, la violencia de la exclusión constitutiva, digamos, a la base de cualquier consenso. Cierra, Ana María. No, pienso que el se sigue lo que está diciendo Carlos, que me parece que sería como lo interesante, que se trataría de salir de ese paradigma dual de violencia y no violencia, y de simplemente reconocer la imposibilidad de no ejercer la violencia. Uh-huh. Y de reconocer la imposibilidad de no ejercer la violencia. Sí, reconocer la necesidad de que... Eso me parece que es parte del fatalismo de los colombianos. O que los ejercicios discursivos o no son violentos. También iba por ahí. Perdón, sigue. También en una línea de Foucault. y que se trataría más bien de pensar en los modos en que vamos a ejercer la violencia y no en si ejercemos o no ejercemos. Bueno, ustedes pensarán que esta conversación ha sido una bella ejemplo. Evidencia sí, estoy de la esterilidad de la filosofía, y ustedes, de la bella esterilidad de la filosofía. Ustedes pensarán que estuvo como organizado de esta manera, digamos un poquito como todos contra Luis Eduardo. No, Luis Eduardo nos ha iluminado a todos. Por supuesto que no, eso es lo que quería decir. De ninguna manera tuvimos una discusión, pues a mí me parece muy interesante y espero que la hayan disfrutado los y las que nos están escuchando. Quiero agradecerle a las tres personas que están acá, a Luis Eduardo Hoyos, a Carlos Manrique y a Ana María Maya por sus comentarios y por sus ideas. Por supuesto que queda sobre esto muchísimo que discutir. Queremos pues darles las gracias a todos por escucharnos. Vamos a dejarlos con un par de canciones de amigos de la casa, personales incluso, y nos vemos dentro de 8 días con un nuevo programa de Radio Pachone. Recuerden que estamos, nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en Twitter, o Twitter, como dice Juan Pablo, que nos corrige siempre, y esperamos que el próximo programa estén también ahí para escucharnos. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias a las personas que nos acompañaron hoy. Bien. Gracias. Gracias. Bueno, hasta luego. 1, 2, 3.